Pues con esta sintonía ya poquito a poco nos vamos acostumbrando a esta gran ventana que abrimos cada semana aquí en Radio Express, cadena COPE, al mundo de la poesía, la mirada de Hipatia. José María Soler, bienvenido al programa un día más. Muchas gracias y buenos días. Felicidad Alarcón, bienvenida también al programa. Aquí estamos con Miguel Hernández. Y qué gusto estamos con Miguel Hernández, qué bonito el poderle tener de nuevo como protagonista y que nos estemos sintiendo tan arropados por él de nuevo, a pesar del tiempo que ya hace que no le tenemos. José María, arrancamos de nuevo con él hoy. Pues sí, vamos a continuar hoy con Miguel y en una faceta que hace referencia, bueno, pues a las amistades que tuvo, amistades muy fieles, en cuanto recibió cariño, apoyo de ellas y a su vez Miguel demostró ese cariño, ese amor que les tenía a esos amigos con lo que sabía al expresarlo, con la poesía. Entonces, bueno, pues Feli nos ha preparado aquí algunas referencias de esos poemas y algunas anécdotas que nos hablan de esas amistades de Miguel Hernández. Evidentemente, ya comentamos la elegía a Ramón Sigé, gran amigo de Miguel. Y bueno, vamos a continuar con fragmentos de sus poemas, con anécdotas de su vida que demuestran un poco pues esta faceta tan humana de la amistad de Miguel Hernández, la entregada y la recibida. Sí, porque no hay que olvidar que su primer libro poético, Perito en Lunas, uh-huh, fue gracias al apoyo moral y literario de su amigo Ramón Sigé, que era el seudónimo de Pepe Marín, y que fue financiado por el sacerdote Luis Almarcha, que costó en esos tiempos 425 pesetas, que ya no tenemos ni pesetas, pero eso. Y además, Luis Almarcha era la biblioteca de la que se nutría Miguel Hernández, a la que él recurría su fuente de... Él allí acabó su formación gracias a todos los libros que le dejaba este señor. Y lo de la amistad es porque ya dijimos el otro día la elegía, una de las elegías más hermosas que se han escrito es la que le escribió a Ramón Sigé, pero no es tan conocida la que le escribió a la novia de su amigo. Y voy a hacer una cita. ¿Y en qué circunstancias escribió este poema a la novia de Ramón Sigé? Pues yo creo que sería después de escribir la elegía a Ramón Sigé, fue a raíz de la muerte, uh-huh, de su amigo, pues le escribió a la novia que se quedaba sin su amor. Yo leyendo sus palabras no me quiero ni imaginar cómo se quedaba este hombre cuando perdía un amigo, ¿eh? Tenía que ser desgarrador lo que él sentía, porque para luego expresarlo de esta manera es que es increíble. Pues uno de los versos... Te pongo música y vamos con él, que me encanta cuando Félix se pone a recitarlos. A echar copos de harina yo te ayudo, y a sufrir por lo bajo, compañera, viuda de cuerpo y de alma yo viudo. Cuántos amargos tragos es la vida, bebió en la muerte y tú la saboreas, y yo no saboreo otra bebida. Bueno, esto en fin, son dos estrofas de un poema más extenso. Habla de lo que hemos dicho siempre, es decir, de la cercanía del lenguaje de Miguel. Era panadera, ¿no? Sí, habla de la harina. Me comentabas eso, que en la Tahona de la... Sí, era donde se reunían los poetas a hacer sus pinitos. O sea, que vemos que realmente pues nos habla de cosas muy cercanas, de sus vivencias, de su contacto y, en fin, estilo Miguel Hernández, evidentemente. Otro amigo también, bueno, que ahora están discutiendo que si García Lorca no lo quería él, pero Miguel Hernández admiraba profundamente... A Miguel, a García lo idolatraba, y cuando, claro, como murió tan pronto, que murió en el 36, también le escribió una elegía, y voy a hacer también dos trocitos, dos versos, dos párrafos de una elegía. Entre todos los muertos de elegía, sin olvidar el eco de ninguno, por haber resonado más en el alma mía, la mano de mi llanto escoge uno. Federico García, hasta ayer se llamó, polvo se llama. Ayer tuvo un espacio bajo el día, que hoy el hoyo le da bajo la grama. Muere un poeta y la creación se siente herida y moribunda en las entrañas. Bueno, realmente también impactante estas estrofas, ¿no? De lo que sentía Miguel por... Bueno, pero esto estamos hablando de muerte, pero vamos a hablar de vida. Vamos a hablar de Juan Ramón Jiménez, que decía que no se pierda esta voz, este acento, este aliento joven de España, refiriéndose a la voz de Miguel. Y viniendo de quien venía, pues figurémonos. Bueno, vaya frase, viniendo de quien venía. Exactamente, exactamente. Y además de una persona, Miguel, cuando se trasladó a Madrid, muy joven. Imaginemos en aquella época lo que era trasladarse de una ciudad como Orihuela a una capital, de una profesión, en fin, pastor como él era, a Madrid, ¿no? En esto quizás hay alguna anécdota de que cuando buscaba, no, Feli, que cuando buscaba trabajo en Madrid. Ah, sí, la anécdota de su amigo, de Pablo Neruda, que le ofreció buscarle un trabajo allí en... Claro, para mantenerse. Que... También hay que comer, ¿no? También hay que comer, los poetas también comen. Y Pablo Neruda le ofrece eso, ¿quieres que te busque un trabajo aquí en Madrid? Y él, pues claro, dice, pues, ¿pero tú crees que aquí necesitarán un pastor aquí en...? Ay, qué bueno y qué sencillez de hombre. Y lo importante, estáis destacando algo muy importante del tema de la amistad, porque si no hubiera sido por nombres como Ramos Ige en este caso y este tipo de personas, ¿cómo hubiera llegado Miguel Hernández a llegar al mundo de la literatura, a poder escribir, a poder recibir tanto libro como recibió? Da miedo pensar que a lo mejor no hubiera podido encontrarse con esa gente, aunque a lo mejor el poeta, el genio, siempre encuentra el camino al final para causarse. Sí, para yo creo que habría ido, pero de hecho la amistad es tan importante porque le dedicó, ahora ya que hemos citado a Pablo Neruda, le dedicó uno de sus libros a Pablo Neruda, y en la dedicatoria le decía: tú preguntas por el corazón, y yo también. Mira cuántas bocas cenicientas de rencor, hambre, muerte, pálidas de no cantar, no reír, resecas de no entregarse al beso profundo. Pero mira el pueblo que sonríe con una florida tristeza, augurando el porvenir de la alegre sustancia. Él nos responderá, y las tabernas, hoy tenebrosas como funerarias, irradiarán el resplandor más penetrante del vino y la poesía. Pues, siguiendo con anécdotas y amistades, bueno, todos sabemos que Miguel sufrió cárcel durante mucho tiempo, un calvario auténtico, y bueno, pues también en la cárcel hizo amistades. Y en fin, recibió bastante apoyo de compañeros también presos. Y bueno, Feli nos trae una anécdota que nos va a relatar sobre este tema, en esta situación que se encontraba. Y en esta situación precisamente escribió pues uno de los mejores, bueno, yo creo que de los más conocidos y merecidamente conocidos, de Las nanas de la cebolla, ¿no? Sí, que como dice yo Manuel Serrat, eso es que Miguel hacía los poemas para cantarlos. De claro. Hecho, le puso Las nanas y tiene la canción última, la canción primera. Eran los poemas, él los pensaba para ser cantados. Y la de la nana de la cebolla fue una carta que le escribió Josefina a la cárcel diciendo que eran tan pobres y que tenían tan poco dinero que nada más que comían pan y cebolla. Y dice que sus compañeros de cárcel, por lo de la amistad que estábamos comentando, cuentan que estuvo varios días triste y cabizbajo, sin hablar con nadie. Y Miguel volcó en estas nanas todo su amor de padre y poeta. Y hay una estrofa muy bonita que tú me has señalado, que si la lees aislada parece que sea un poema de amor, y sin embargo es un poema que dedicó a su hijo. Se lo comentaba a Feli, es decir, que yo cuando leí esta estrofa, la leí de forma aislada, y me pareció un poema de amor, pero total, y aún sin saber que hacía referencia a su hijo. Pero la verdad es que aún sabiéndolo todavía le da más mérito, porque es que creo que son aplicables a ambos sentimientos, al amor paternal hacia el hijo y al amor en general, tanto del el amor a una mujer como el amor a un hombre por parte de una mujer. Y lo difícil que tuvo que ser a la mujer para intentar darle a su hijo ese abrazo a través de un poema. Imaginémonos en la cárcel, no sabiendo si lo volvería a ver, y recibir esas noticias de su esposa Josefina diciendo que nada, comían pan y cebolla, es lo único que podían comer y podía alimentar a su hijo. Y en esa situación penosa de él, madre mía, es destilar el alma del poeta, es reflejar unos sentimientos al mismo tiempo desgarradores y al mismo tiempo, con una esperanza, con una ilusión, con casi como una herencia que le dejaba a su hijo, esas palabras que a lo mejor no le pudo decir en persona, ¿no? Pues que sea, si te parece, José María, el propio Miguel el que nos lo diga. Exacto. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Cierto, hay que recordarle a los oyentes que tenemos el bondia@radiospreescope.es, por si alguna vez quieren saber los nombres de las canciones que utilizamos de sintonía La Mirada de Hipatia, que estamos perfectamente dispuestos a que todo el mundo las conozca. ¿Qué estremecimiento se queda uno? Además, es que hemos tenido que subir la música un poquito más de lo normal, precisamente porque te estremeces con palabras como las que acabamos de escuchar. Exactamente, con esos sentimientos que transmiten y de la forma con que las expresa, así es. Así es. Bueno, pero Miguel no era todo pena y tristeza. En uno de sus primeros poemas, que era una carta completamente abierta a todos los oriolanos, lo digo por lo de la amistad, sus amigos, los oriolanos. No os la voy a hacer entera porque es larguísima, pero una muestra. Alma de mis oriolanos, digo, oriolanos de mi alma. A vosotros me dirijo desde esta carta arrimada que escribo teniendo por mesa el lomo de una cabra en la milagrosa huerta mientras cuido la manada, tras saludaros lo mismo que hacen todos en las cartas. Y me dirijo a vosotros para... ¡Ay! Perdonadme un momento. Voy a echarle una pedrada a la luna que se ha ido artera un bancal de habas y el huertano, dueño de ellas, me está gritando desgracias. Bien, ya la espanté. Prosigo. Os decía... ¡Ah, sí, sí! Calla, que me dirijo a vosotros... ¡Re Dios! Otra vez la cabra y el huertano que me grita. Maldita sea la estampa del animal que no quiere que diga lo que empezaba. Luna, ya escapó. Sigamos. Pues yo creo que con esa nota tan bonita, José María, recordando a ese Miguel Hernández tan humano, tan de la tierra. ¿Y cómo tenía que escribir los versos? A pesar de las cabras. A lomos de la cabra. Claro que sí. Pues con este momento tan que nos deja esa sonrisa tan bonita, cerramos La Mirada de Hipatia por esta edición nueva y pronto estaremos otra vez aquí trayendo la poesía como motor de lo que tiene que ser nuestra vida. José María, Feli, a los dos, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Nosotros nos vamos a ir un segundito a la publicidad y seguimos en el programa.